Buenas tardes. Su carné, por favor. ¿Qué pasa, agente? Conduce usted muy deprisa. Yo nunca conduzco así. Siempre voy despacio. Pero es que quiero llegar rápidamente al hospital. ¿Qué pasa? ¿Se encuentra mal? No, pero mi mujer está allí. Espero un bebé. Bueno, pues adelante, pero prudentemente. Muchas gracias.